A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Comenzaremos la programación de este domingo con un bandoneonista que ya es historia en la literatura musical del tango y de plena vigencia en la actualidad, Raúl Garelo, y esta página de su autoría que da inicio al programa, Che Buenos Aires. Che Buenos Aires, de Raúl Garelo, con su orquesta abría la programación de Neo Tango de este domingo. Pero queremos retroceder en el tiempo con esta orquesta para rescatar a una de las más importantes voces del tango, como lo fue Floreal Ruiz, maestro del fraseo en el tango, motivado por Roberto Rufino, que venía de mucho antes, y ambos influirán en Goyeneche en los últimos años. Para 1977, Raúl Garelo puso marco instrumental a Ruiz, que para esa época, ya como un dilatado caminar por las principales orquestas del 40, adelante, luce aquí con un fraseo más cercano al polaco Goyeneche. De aquel disco, este tango del pianista y compositor Alberto Castellanos y letra de Mario Gomila, Ausencia. Del silencio que me da la ausencia, viene a aturdirme el corazón tu voz, y al tiempo que tu amor me alumbra la conciencia, me asalta el miedo de morir sin vos. Te acordarás de mi cariño bueno, tras la distancia te unirás a mí. Más que mis recuerdos quieren ser serenos, hay una fuerza que me impulsa a mí. Volveré mañana mismo, quiero en la tibieza del hogar mirarte llegar, tu voz escuchar, igual que ayer dulce y amante. Volveré, tal vez más triste, lloraré lo que soñé. Pero qué importará si tu alma me dará la ilusión sublime de la fe. Hoy nieva de silencio, nieva de tristeza sobre la torre de mi soledad. Cuando te vea será tu terneza la primavera que florecerá. Y así sabiendo el corazón de ausencia, de interminables horas de dolor, cual una rosa tierna te dará su esencia, que embriagará tu corazón de amor. Volveré mañana mismo, quiero en la tibieza del hogar mirarte llegar, tu voz escuchar, igual que ayer, dulce y amante. Volveré, tal vez más triste, lloraré lo que soñé. Pero qué importará si tu alma me dará la ilusión sublime de la fe. Recordado tango Ausencias, lo recordábamos con la orquesta de Osmar Maderna, aquí con Floreal Ruiz y este maestro Raúl Garelo. Recordemos que Floreal Ruiz comenzó a destacar con la orquesta de De Angelis. Allí lo recontrata Aníbal Troilo, que tranza con De Angelis para su traspaso. Cuando Ruiz está en la cumbre más alta con la orquesta de Troilo, el pianista Francisco Rotundo lo tienta para llevarlo a su orquesta, pagándole el doble de lo que le pagaba Troilo. Troilo le pagaba 1.500 pesos mensuales a este cantante, y Rotundo le ofrecía 3.000 pesos. Se entabla un juicio entre ambos directores. Finalmente, luego de un acuerdo, Rotundo pagará a Troilo 100.000 pesos de la época por la transferencia de Floreal Ruiz. Volvamos al disco con Garelo. Ahora Ruiz canta como solista. No es el cantante al servicio de la orquesta, sino al revés, la orquesta al servicio de lo que va expresando el cantante. Ahora un tango de Armando Pontier y la letra de Carlos Barr. Cada día te extraño más. He querido borrarte de mi vida, y en cada pensamiento te encuentro cada día. He querido callar mis sentimientos, mostrando indiferencia, limando tu recuerdo.

Buenos Aires me tiene apretado a su nombre, atrapado a sus calles, ambulando su piel. Refugio de mis largas madrugadas, abrigo de mi verso y de mi sino, su cielo de gorrión, su luna triste, son cosas que también viven conmigo, esquinas de las cuadras de mi vida, guarida de mis sueños más absurdos, embarcadero gris de mi ambición de luz, secreta latitud de mi canción, inventor del misterio, bandoneón gigantesco. Buenos Aires escucha mi silencio y mi lucha, él recuenta conmigo las monedas azules y me presta el olvido de su ir y venir, sus gorriones sin techo, su cintura de río, son también algo mío, yo también los respiro. Buenos Aires un duende, una copa de vino, ese amigo sin nombre que se encuentra al azar. Refugio de mis largas madrugadas, abrigo de mi verso y de mi sino, su cielo de gorrión, su luna triste, son cosas que también viven conmigo, esquinas de las cuadras de mi vida, guarida de mis sueños más absurdos, embarcadero gris de mi ambición de luz, secreta latitud de mi canción. Embarcadero gris de mi ambición de luz, secreta latitud de mi canción. Despedimos estos registros del cantante Floreal Ruiz junto a la orquesta de Raúl Garelo con un tango, nuevamente como autor Joaquín Mauricio Mora, como aquella princesa. Estrella desmayada junto a la luz de tu mirada, me aflige tu quebranto, es que te quiero tanto que me entristezco al verte seria, vida mía, bajo ese cielo de quimera que se dibuja en tus ojeras. He visto reflejada mi vida destrozada por celos necios de mi amor, como aquella princesa del librito de cuentos. Apareciste un día deslumbrante de luz, yo era el tímido paje de una corte de ensueños, cuyo dios era el verso, cuyo sueño eras tú, como el tímido paje del librito de cuentos. Una tarde temblando te confiaba mi amor, se empañaron tus ojos, un suspiro y un beso, y esta pena tan dulce que nos une a los dos. Hay una estrella que agoniza junto al soñar de tus pupilas, estás enamorada, lo dice tu mirada, y en esta duda se consume el alma mía, pero mi fe se tranquiliza porque tu aliento me acaricia, tus manos en mis manos, mis labios en tus labios,